la flor de la marimba. Le pregunto si me amaba y a mí me preguntó que si la picarita mi y me engañaba. La vida se le acababa.